Buenos días, compañeros de Farco, buenos días, audiencia del país. Este sábado 28 de mayo, en Junín de los Andes, Neuquén, más precisamente en el Centro Cultural Mapuche, se realizará el Festival Intercultural Uñoy-Folil, que significa Raíces que Resurgen en Mapuzugún. Este mismo se hará para darle más fuerzas a la iniciativa presentada por la Asamblea Juvenil Independiente, una organización social del pueblo, que consta en un proyecto de ordenanza enviado al Consejo Deliberante, acompañado de firmas de más de 650 vecinos y vecinas que apoyan esto, para cambiar el nombre de la calle Julio Argentino Roca. Compartimos la entrevista con Sebastián Medus, integrante de la organización, que nos comentaba sobre las actividades que se van a realizar. Bueno, el festival va a empezar este próximo sábado a partir de las 15 horas con una llamada de tambores y un taller de murga, ¿no? A cargo de la murga Cobija y Sueños de Cutralcó. Después de esto sigue ya con el festival en sí mismo, que arrancaría a las 20 horas abriendo las puertas, y tocaría la banda Aucán de Junín de los Andes, Siete Puntas, el de Neuquén, y cerraría con La Moto, banda de rock callejero que viene de la capital de la provincia, ¿no?, de Neuquén. Así que, bueno, invitamos a toda la gente a sumarse a este festival en apoyo al proyecto de cambio de nombre de la calle Julio Argentino Roca, y desde la radio se va a estar informando del transcurso del Festival Intercultural Uñoy-Folil. Una vez más, vemos cómo la cultura y los artistas se comprometen con causas políticas y sociales, generando desde la música y la diversión en forma paralela un espacio de reflexión, debate y lucha. Y lo más importante, un reanálisis de nuestra historia. Reportó para Farco FMC, Junín de los Andes, Neuquén.